es un verdadero canguro. 100% negro argentino. Se la comieron, ¿eh? Bailando en el centro de la pista, su colita la hace vibrar, y su cuerpo a mí me fascina, no la puedo dejar de mirar. La quiere invitar a bailar y a gozar con las manos de acá para allá. La quiere invitar a bailar y a gozar con las manos de acá para allá. La quiere invitar a bailar y a gozar si ella quiere bailar el cumbión. Bailen este cumbión, moviendo la colita para no saltar. Bailen este cumbión, moviendo la colita para no saltar. Bailen este cumbión, agitan los cumbieros así como yo. Si la vacancia quiere cumbia con la mano arriba, vamos a bailar. Si la vacancia quiere cumbia con la mano arriba, vamos a delirar. Hermano, con la compra de este CD, más 5 pesiños. ¡Y abrimos el camino!